El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo por el aire, amigo. En realidad debería decir el internet amigo de la retaguardia. Bueno, en realidad internet en algún momento sale al aire, ¿no? Sale al espacio. Por cable, fibra óptica, sí. Ya me perdí a esta altura de mi vida. Elizabeth Moretti, ¿cómo le va a usted? Muy bien y muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Si por momentos por ahí parece que dubitamos un poco al hablar es porque nos compramos auriculares nuevos y todavía no estamos acostumbrados a escuchar nuestra propia voz así en nuestra cabeza. Sí, yo no sabía quién estaba hablando recién y era yo. Qué Sí, es terrible. Que en general si uno se escuchara a sí mismo, capaz no hablaría tanto. Por lo menos a mí me pasa. Sí, bueno, eso. Perdón, justo estaba leyendo una novela de Saramago, donde en un momento dice que el aire está lleno de palabras inútiles. Y a partir de esa frase, digo, bueno, capaz hay que callarse la boca un poco. El problema es que hacemos un programa de radio, ¿no? Yo voy a hacer como la gran Susana. La gran Susana, no por lo grande que es ella, sino por lo estúpida. Sara Mago, nunca la leí a esa escritora. Me acuerdo una vez, cuento esto, porque en un primero de mayo de los años dorados del MAS, en los 80, había un acto de Ferro y alguien que la llamó le dijo, y un saludo para Luis Zamora. Y ella decía, ¿quién es Luis Zamora? ¿Tu novia? Bueno, ¿qué va a ser? Vivo. ¿Sí, Luis Zamora vivo. Bien, programón, se acerca fin de año y nosotros no demostramos el cansancio. Tenemos una rueda menos y eso se siente. Le aprovechamos para mandarle saludo a Luis, que digamos está en franca la recuperación. Sí, aparentemente estamos todos esperando que le den el alta, pero bueno, eso sería solamente la primera parte de su recuperación y después tendría que seguir en un proceso de recuperación. Físicamente, ¿no? Para revertir todo este tiempo de internación. Así que también aprovechamos para decirle que seguramente se va a relanzar la campaña de solidaridad que estuvo dando vueltas hace un mes más o menos, porque también todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación motriz que él necesita ahora, necesita mucho dinero y la ayuda de todos. Muy bien, hecho ahí el pedido, que seguramente dentro de poco se estará publicando por todos lados. Saludamos a nuestro operador, Nachito Álvarez, que está ahí haciendo que salgamos al aire y que el martes pasado puso el pecho él solo al programa. Ah, ¿cómo solo? Che, nosotros dejamos todo preparadito. Yo estuve dejando todo ordenadito, editado, todo. Pero hoy tiene más valor lo de Nacho, porque viene de un golpe duro. El martes pasado... nosotros, le comento a nuestro operador que nosotros estuvimos comiendo en la Boca cuando empezaban a llegar los hinchas de Boca para ver el partido con Argentino Junior. Se come muy bien, hay se que come decir. Muy bien, sí. Una parrillada espectacular. La Boca será lo que sea, pero se come bien. Y si no se come bien en la Boca, sería un contradictorio. Sí, por dónde no. Véndame el programa. Dejemos de hablar. Que encima ahora nos escuchamos. La estupidez que decimos. Tenemos el testimonio de quien para nosotros es Guni, pero recuérdeme su nombre real. María Teresa Cañas. Desde Mendoza, que nos va a estar contando un poco cómo se está desarrollando la movilización que a este momento está resistiendo lo que ya aparentemente sería la aprobación del ingreso de la megaminería en Mendoza. Sí, tres proyectos de megaminería, el más importante y el que más problemas trae es el de la San Jorge. Sí, en este momento digo porque ahora mismo están movilizados los y las mendocinas en contra de esto. Después vamos a tener, bueno, algún comentarito nacional sobre la apertura de sesiones, ese tipo de cosas que hay que comentar. En el segmento literario, vamos a tener un segmento literario lindo y que es choreado de alguna manera. Dos reflexiones de nuestro amigo, ya casi colaborador, ya casi, qué sé yo, casi integrante del grupo. Miguel Espinaco, y esto está extraído de lo que es su podcast literario que se llama Cosas para Escuchar, que obviamente siempre recomendamos, así como también su página que se llama Cosas para Leer. No puede olvidarse los nombres, pues es muy sencillo encontrarlo. Y después en la segunda hora invitamos a Gustavo Burgos, él es chileno, es director del periódico El Porteño. Y va a estar charlando un poco con nosotros sobre, en general partiendo desde Chile, pero sobre este avance de gobiernos autoritarios y aparentemente de una sociedad más autoritaria, vale decir así. Bueno, seguramente lo vamos a charlar con él, en toda Sudamérica por lo menos. Y el mismo el proceso que se da paralelamente a eso, que es de cierto grado de resistencia, pero desorganizada. Y en ese contexto, bueno, ¿qué están haciendo o qué estamos haciendo en general las izquierdas y particularmente, bueno, las izquierdas que forman parte de las peleas parlamentarias y ese tipo de cosas? Muy bien, ahí por ahí va a ir el programa del día de hoy. Déjeme antes de que usted presente la música alternativa, que esta vez la ha elegido usted. Ah, cierto. Sí, va a tener que explicar por qué, defenderla, tiene que defenderla. Se sortió, volvemos un poquito al deporte, pero para algo, en todo caso, una nota de color, o no tanto de color. Se sortió el Mundial. El Mundial, este Mundial de 48 equipos, ya no puede haber. Ronda de la zona de la muerte, porque es muy difícil agrupar en 48 equipos tres que sean más o menos competitivos en una zona. Es casi imposible, por lo tanto, es un por lo menos el proceso de zonas va a ser, me parece, bastante liviano en esta oportunidad. Bueno, después se me dan cosas, qué sé yo. El Mundial pasado había una zona donde estaba España y Alemania, y como partener estaban Costa Rica y Japón, y clasificaron Costa Rica y Japón. Bueno, suele pasar este tipo de cosas, pero. La probabilidad es que eso sea muy poco frecuente. Pero yo quería citar que en Seattle se va a estar dando un partido. Seattle es una de las zonas donde hubo mucho movimiento de la negritud, de mucha pelea por eso, y también por las comunidades LGTB IQ y más. Q chat. Me perdí un poco en eso. Y en ese lugar se va a dar el partido, un partido bastante peculiar. Van a jugar Irán y Egipto. La peculiaridad es que tanto en Irán como en Egipto está prohibida o está ilegalizada cualquier relación no heterosexual. Por lo tanto, a ese partido los organizadores lo han llamado el Partido del Orgullo. Un aprovechamiento integral de las oportunidades que hace la propaganda yanqui también, ¿no? Sí, usted se quería preguntar qué pasaría si Claro. Israel hubiera estado clasificado, si los partidos lo llamarían los partidos del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, por ejemplo. Claro, no creo. Ahí ya no creo. Es fáctico, es contrafáctico lo que yo digo, Sí, pero por supuesto. no me equivocaría en nada. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Exactamente. Bien, presente la música que ha traído para hoy. Julio y Agosto, una banda muy interesante, una banda independiente que surgió ahí de Capital Federal y que supo llegar a hacer, por ejemplo, presentaciones en Europa y demás, que fue una banda muy, muy de culto en su momento, en toda la movida porteña, y que en 2022 se separaron, desgraciadamente. Todavía anda Santiago Adano, que era su cantante, también está haciendo sus cosas como solista, y seguramente algunos de los músicos también andan por ahí en otras bandas y demás, pero bueno, como tal, Julio y Agosto ya no existe. Hay en YouTube subido el recital entero de sus despedida, además de también todos los CDs o los trabajos que ellos grabaron, que son varios, están subidos íntegramente y están liberados para que se escuchen de manera gratuita. Así que es súper interesante, Julio y Agosto, Avenida San Martín. entrar Avenida San Martín. No entiendo cuando venís o te vas, no entiendo cuando reís o llorás. Un día te voy a mostrar, un día te voy a mostrar una avenida donde siempre hace frío. En todos lados un poco de frío no vendría mal, ¿no? Ahora la verdad que y sí. Y en todo caso, si hubiera calor, que sea el calor que están llevando adelante las masas mendocinas, ¿no? En este momento. Vamos a escuchar a María Teresa Caña, Guni, quien se ha prestado realmente, es ya una colaboradora permanente, tiene una onda increíble para... Está buscando, obviamente, y ella lo sabe, que hay que difundir esta situación. Lo que vamos a escuchar ahora fue grabado unos días antes. Ella pinta un panorama y después hoy, cerca del mediodía, intentamos grabar una nota con ella para que nos diga qué estaba pasando en ese preciso momento, que estaba enfrente a la legislatura, que estaban los senadores mendocinos debatiendo, entre comillas. Pero bueno, hubo algunos problemitas técnicos, pero vamos a hacer un resumen de lo que nos contó María Teresa. Ahora lo que vamos a escuchar es un audio donde ella nos pinta un panorama de cómo viene la situación por estos momentos. Escuchamos, Nacho. Buenos días, acá Guni desde Mendoza. Les cuento que estamos a 3 días de un hecho histórico. El 9 de diciembre se tratará en la legislatura la otra media sanción, porque ya tuvo media sanción por parte de diputados, de 4 proyectos mineros que tienen que ver con la minería. el Fondo Compensador, el Malargüe Distrito Minero Occidental, las regalías y, muy importante, la declaración de impacto ambiental del proyecto Megaminero San Jorge, ubicado cerca de la localidad de Uspallata, a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Lo importante es que este proyecto Megaminero San Jorge está ubicado en la cuenca del río Mendoza y, sabiendo que puede ocurrir algún desastre ambiental de derrames como los que recientemente ocurridos el mes pasado nuevamente en Veladero, en San Juan, que lo están ocultando, pero los análisis químicos ya son directamente irrefutables. Bueno, todo eso es lo que queremos evitar acá en la cuenca. En diputados hubo una gran votación y los otros tres proyectos megamineros fueron votados hasta con la participación del justicialismo, pero en cambio el proyecto San Jorge votó el PRO y radicalismo y sus aliados, y en cambio el proyecto San Jorge no. Lo más grave de todo esto es que la noche anterior había salido un comunicado muy importante por parte de los científicos y científicas del CONICET, que a la mañana siguiente fue censurado, y sabemos que anduvo la larga mano de la vicegobernadora, que nos llama con muchos nombres despectivos, la última que nos dice cuatro trastornados. Les cuento todo eso para que vean el clima de violencia que viene por parte del gobierno. Hubo muchas represiones. Estos días se ha visto una cámara por parte de la policía torturando y pegándole a una persona detenida en la misma legislatura, lo cual podemos ver cómo las instituciones, no solo el pueblo, sino el respaldo del pueblo, que son las instituciones, están vilipendiadas por este gobierno de Cornejo. Lo más importante es lo que ha pasado en el medio con la gente. Las asambleas somos como una llamita de un calefón, que estamos siempre encendidas, pero es que ver qué pasa con los demás. Ha habido una explosión de gente y movilización y organización. Se han rearmado asambleas de gente, grupos de WhatsApp, y lo más importante es que el pueblo de Uspallata ha lanzado la gesta sanmartiniana por el agua, porque es la misma ruta de San Martín. Bueno, si bien San Martín no pasó exactamente por acá, pero los ejércitos, el grueso del ejército libertador salió acá en Mendoza. Hemos rescatado esa gesta heroica de San Martín, lo ha rescatado Uspallata, y se vienen caminando todo el día 8, y San Carlos, punto neurálgico de la lucha, que es en el Valle de Uco, o sea, esta columna viene desde el oeste, la otra viene desde el sur, y también viene una columna desde el este, o sea que van a aparecer gente en caravanazo para la legislatura. Por supuesto que nos esperan operativos represivos, y eso, de eso se encarga, de la violencia se encarga el gobierno. Pero aquí estamos de pie y muy movilizados, porque hay una gran cantidad de gente organizándose. Se está proyectando la película Han por todos lados, y esto es muy importante también. El martes, como se trataba en la legislatura, estuvimos ahí haciendo un poco, haciéndonos notar el martes, y a la noche se llamó a un ruidazo. Pensamos que iba a ser un ruidazo nada más en una esquina, y en realidad se convirtió en una gran marcha con más de 8.000 personas, algo que el gobierno no pudo ocultar. Por supuesto que los grandes medios decían que eran 1.000 personas, pero justamente esto les actúa en contra, que ellos dicen una cosa y la gente ve otra. Y no hay licencia social, no hay licencia académica, y la gente se está levantando. Estamos acá. Nos llegan solidaridades y saludos desde todos lados, y seguimos recibiendo este apoyo y lo sentimos. Les mando un gran saludo y seguimos con novedades. Y ahí estaba el informe que muy generosamente nos hacía Guni hace unos días. Hoy al mediodía volvimos a charlar con ella. Bueno, ya expliqué que hubo algunos problemitas para sacar esa petita entrevista que hicimos, pero ella me marcaba algunas cosas en esa charla muy importante. Primero, reforzar algunas de las cosas que fueron dichas en este primer informe, que era entender que el 75% de la población de Mendoza toma el agua del río Mendoza. O sea, lo que se va a contaminar a futuro es el afluente de agua más importante que tiene la provincia, casi el único. Lo otro es también explicar por qué las columnas vienen desde estos lugares. Mendoza es un desierto que tiene tres oasis. Desde cada uno de ellos, que ahora estarían afectados, partían estas columnas. Esas columnas ya llegaron a Mendoza, ya están frente a la legislatura. Y dice, lo interesante de marcar en este aspecto, no solamente bueno, el recorrido que hicieron, que no es poca cosa, sino que fueron recibidos al estilo de campeones mundiales de fútbol cuando entraron en Mendoza. Que eso marca un poco el apoyo popular que está teniendo el pueblo mendocino hacia esta gesta. En cuanto a la legislatura, que en este momento yo no sé, a lo mejor ya cuando decimos esto ya ha sido votado, porque estaban debatiendo desde hoy a la mañana. Ella descontaba o casi creía imposible que se desaprobara. Todo apuntaba que se iba a votar a favor de los proyectos mineros, de los cuatro proyectos que estaban ahí en danza, sobre todo el que ellos más importante y más contaminante, que es el de la minera San Jorge. Incluso había un dato de cuatro o cinco senadores que habían anticipado que iban a votar en contra. Al momento dijeron, bueno, lo leímos mejor y ahora estamos de acuerdo, no es malo este proyecto. Con lo cual, bueno, la práctica de Milei en comprar diputados para que le voten algunas leyes cunde por todos lados y en realidad no la inventó Milei tampoco, vamos a ser sinceros. Una de las preguntas era, ante la inminencia de que se aprueben, ¿qué van a hacer? Bueno, Guni me marcaba dos caminos. Uno, el de la movilización callejera, que no iba a parar seguramente, que esto iba a reforzar en todo caso la pelea. Y después se abría la contienda legal, porque la declaración de impacto ambiental, que es lo que se aprobaría hoy, es un verdadero desastre. Fue desestimada por cualquier organismo científico que la haya visto. En realidad no sabemos si no la preparó la misma minera, como hemos visto, por ejemplo, cuando fue la pelea acá en Villa. Bien, entonces se abría esa lucha también legal a raíz de la inconstitucionalidad, pero todos sabemos que cómo funciona, desde el Martín Fierro sabemos cómo funciona la ley, ¿no? A la estela de araña. Exactamente. Y le insistía con esto que nos dijo en la primera entrega, que es, en Mendoza no hay ninguna licencia social, ni no hay ninguna licencia académica. Académica. Y algo que debía ser, que es importante, y en eso estamos involucrados todos los que hacemos desde periodismo desde el piso, desde la base misma, que hay que romper el cerco mediático. En realidad no se está viendo por ningún lado lo que pasa en Mendoza. Entonces ellos apuntan a romper ese cerco, apuntan a que las acciones que hagan terminen golpeando de alguna manera para que se abran las puertas de los medios, aunque sea regañadiente, y también aconsejaba, no se aconsejaba, que siguiéramos un medio, una comunidad de medios comunitarios que se llama Comecuco, que yo la estuve escuchando un rato a la mañana y es muy interesante y está siguiendo al detalle lo que pasa ahí en la legislatura. Así que bueno, un poco lo que nos informaba Guni y de nuevo renovamos el agradecimiento para ella. Pero ella menciona algo que es lo que dice de San Juan. San Juan, recordemos que en la base del río Jáchal está instalada la mina El Veladero, que en 2015 tuvo un derrame de 48 millones de litros de cianuro y de mercurio en el río La Palca, que es uno de los afluentes del Jáchal. Este mes, hace un poquito más de un mes, el mes pasado, se empezaron a ver nuevamente miles de peces muertos en la costa del río del dique del viento, que también está a 40 kilómetros de la mina y que recibe agua del río que pasa por al lado de la mina El Veladero. Y el gobierno dijo que era hipoxia, falta de oxígeno en el agua, etcétera, pero fueron activistas ambientales y miembros de la Universidad Nacional de Cuyo a hacer estudios y encontraron valores altísimos de mercurio en el agua y de cloro. Y son valores que responden a los mismos valores que hubo después de aquel derrame de 2015. ¿Qué está diciendo esto? Que hubo otro derrame y que lo están ocultando. Los valores de cloro tienen que ver con las propias declaraciones en 2015 de la propia empresa que dijo, cuando vimos que se había derramado cianuro y mercurio, echamos cloro para neutralizar el mercurio. Bueno, los mismos valores se están viendo ahora a más de un mes después de que se empezaran a ver los peces muertos. Y algo parecido pasa también en Andalgalá, en Catamarca. Recordemos, Andalgalá es una zona minera desde hace décadas que siempre se practicó la minería artesanal, entre comillas, pero que de un tiempo a esta parte se instaló la mega minería y básicamente ya se llevó más de media montaña y actualmente está en la empresa Mara, que es la que antes era la Agua Rica y es obviamente resistida por los pobladores, porque de hecho piensan extenderlo. Nosotros tenemos en nuestra página varias entrevistas con respecto a esto. Piensan extender la explotación hasta literalmente los cimientos del pueblo de Andalgalá. O sea, debajo de la ciudad de Andalgalá, donde está instalada la población, hay mineral que piensan explotar y explotar de la forma de mega minería, ¿no? Directamente vaciar todo. Y el 30 de noviembre pasado, los pobladores empezaron a ver que las aguas que bajaban del río que baja del cerro empezaban a bajar color anaranjado. Ellos no pudieron acceder a hacer un análisis químico, o sea que no pueden garantizar que eso sea contaminación que viene de la empresa Mara, pero nos parece que se cae de maduro, como se dice habitualmente. Un poquito para hacer una especie de panorama de lo que está pasando en lo que es la zona de Cuyo, el noroeste, que está básicamente toda agujereada por parte de la mega minería. Basta, llegó el momento de Hay rebelarse. que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Y más allá de que nosotros no alentamos ni jamás lo haremos ninguna esperanza en esa institución podrida, institución que representa al régimen, como son el Senado, la Cámara de Diputados, uno no puede menos que mirar lo que pasó el otro día en la asunción de los nuevos diputados, los que habrán de estar por 4 años, y decir, a ver, hace un tiempo atrás por lo menos mantenían la forma. Entraban hombres y mujeres que por lo menos podían hilvanar un par de frases, que tenían un discurso, que tenían cierto peso en lo que decía. Lo que ha entrado en este tiempo, en este último tiempo, y sobre todo en este último ingreso, es una caterva de energúmenos como creo que jamás ha pisado. Digo, y estamos hablando de una institución podrida del régimen, que ya lo dijimos, vota todo lo que el gran capital le pida, que lo único que le piden para entrar ahí ahora ya es que sepan levantar la mano, sepan en qué momento deben levantar la mano en realidad. Es todo lo que se les pide. Pensemos que van a tratar la reforma laboral, la reforma fiscal, van a tratar un nuevo blanqueo para que los que tienen plata de dudosa procedencia puedan incorporarla al sistema. Van a votar una reforma educativa. Van a votar una reforma penal. Una reforma educativa para que todos los pibes salgan de la escuela con el cerebro que Y una reforma penal para que esos pibes, cuando salgan a hacer, porque si no obviamente van a son tener. diputados de la Libertad Avanza, en cana. Claro. Después, cosas, por ejemplo, Lilian Mboine haciendo alarde de que ahora le van a hacer bullying. Yo creo que en cualquier cosa más o menos razonable tendría una causa abierta. O sea, en un programa televisivo diciendo que le van a hacer bullying a los diputados de la oposición, a los diputados de izquierda. Y la perlita es cuando dijo, oh, me saltó la ficha, me saltó. el patriotismo cuando votaron por un país extranjero. A ver, Milei se ha cansado de ponerse de rodillas y bueno, hacer cualquier frente a Estados Unidos y Israel. Israel mismo. Y ahora, porque alguien votó y juró. Y juró. ¿Por qué jurar? Por invocando el derecho de Palestina de la libertad del río al mar de Palestina, ella le salta el espíritu patriótico, por favor. No hay mucho más que decir de esta selección. Es el gabinete del doctor Calegari. No sé si vieron esa vieja película. Búsquenla por ahí en algún lado, se puede conseguir, pero es eso. Sí, es la selección del horror. Más o menos. Ahora déjenme agregar algo que no lo teníamos ahí, pero que no podemos dejar de decir. ¿Qué bambolla que armaron con la llegada de los F-16? A ver. Dinamarca se saca de encima unos trastos viejos para reemplazarlo por... Dinamarca es parte de la OTAN, recordemos. La OTAN está en Inglaterra. Nos mandan aquí a la Argentina. Encima nos cobran, o sea, para eso hay plata. Unos aviones ya de vieja generación desarmados, o sea que hay que gastar guita ahora para artillarlo, sino para qué sirve un avión caza que no tiene ni una gomera. Y lo presentamos acá como si fuera, no sé, yo no conozco nada, la última avanzada de los... Y en realidad es un Renault 12. Pero además uno habría que pensar para qué se compran aviones de guerra, qué hipótesis de guerra tiene la Argentina en los próximos años. Vamos a ir a combatir junto con la fuerza. Vamos a recuperar las Malvinas, algo así. No, realmente. Bueno, y toda la comparsa, todos los medios haciendo, o la mayoría de los medios hegemónicos haciéndole de comparsa. Bueno, ¿qué se le va? ¿Qué nos está tocando, no? Sí, es un momento bastante triste para transitar. ¿Cómo fue triste lo que se conmemoró en el día de ayer? 8 de diciembre. Un nuevo aniversario, el 45 del asesinato de John Lennon. A ver, fue época, finales de los 70, principios de los 80, de atentados personales al Papa Juan Pablo II, a Ronald Reagan y a Lennon. Desgraciadamente, el único que tuvo éxito, por decirlo malamente, fue el de Lennon. Es como si realmente da para pensar que existe un Dios, pero que es bastante malo, bastante desgraciado, porque tanto Juan Pablo como Reagan siguieron haciendo desastres, y Lennon, una figura consular dentro de lo que era la música, y lo siguió siendo, hoy ya es un mito. Bueno, pagó con su vida la locura de un tipo que lo odiaba a partir, que había sido fanático de los Beatles, Mark David Chapman. Había sido fanático de los Beatles, pero a partir de las declaraciones que hizo alguna vez John Lennon sobre que los Beatles eran más populares que Jesucristo, empezó a odiarlo, y a partir de eso empezó a nacer esta idea de matarlo. Un Chapman que, si uno investiga un poquito en su vida, va a encontrar los patrones de por qué la locura que tenía. Había sido golpeado de chico, o sea, pasó por todas esas cosas. Un ciudadano estadounidense promedio, podríamos decir. Amante de las armas, seguramente. Pero bueno, Chapman no sabemos mucho, está preso todavía, pero a Lennon lo seguimos escuchando, y así que lo vamos a escuchar. Más que acá, interesante lo que nos acota Nachito. Dice, más que Dios, los Beatles, seguro. Más que Boca, nunca. Ah, a propósito, 9 de diciembre, muchachos, el mejor 9. Saludos a la hinchada de Boca, por supuesto. Adelante con John Lennon. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. Hola, dos cosas para escuchar en esta entrega 37. Una se llama Breve, y si bien es breve, no se llama así por eso. Después te cuento otra que se llama Final Feliz, que tampoco se llama así porque tengo un final feliz. La música, la renga, el terco. Qué ventolera de tiempo, qué desquicio. Digo ahora, y ya ahí nomás mientras lo estoy diciendo, ya es pasado. El pasado de recién, pero pasado al fin, algo que ya no puede ser cambiado. Y si espero un poco, ¿para qué? Si me demoro, si espero para decirlo, si espero mientras el ahora está en el futuro, cuando lo diga ya no va a ser más, terminó. Es como una moto que te pasó rugiendo por delante y cuando la alcanzaste a ver ya no está. Es como que en ese momento que ni alcanza a formarse, es casi lo mismo el pasado que el futuro. Como si el presente fuera solo ese instante que ni bien se armó, ya se convirtió en historia. Fíjate vos, qué terremoto de tiempo, qué tsunami que te tapa de pretéritos hasta la cabeza, mientras para colmo tenés que escuchar que te digan que el presente es lo único que hay, que el pasado es una ficción y que el futuro apenas un sueño. Entonces, Es esa brevedad, es ese casi nada violentamente efímero lo que nos mantiene despiertos. La tragedia es un género tristísimo. Es fácil imaginar al público llorando por la definitiva ceguera de Edipo, o por Antígona y su triste suicidio, o por Orestes perseguido por las furias, esas señoras enviadas por los dioses con muy malas intenciones. Por eso, por esas tristezas, es que no es para nada difícil entender por qué los autores terminaron inventando el Deus ex machina. Un artilugio, un giro inesperado para que cuando ya parecía que todo iba a terminar tan mal como siempre, un dios apareciera repentinamente en el escenario traído desde las alturas por una grúa para solucionar todos los problemas, para que todos fueran felices y comieran perdices. Hollywood, unos miles de años después, usó este recurso hasta el cansancio. En vez de un dios, hay alguna casualidad que se trata de ocultar con un poco de vergüenza, algún extraño suceso que viene a salvar a los buenos para que haya un final feliz. Entonces, en un momento, nuestros héroes están por ser comidos por un brutal velociraptor y gritan desesperados, y en el siguiente momento llega un tiranosaurio rex, enojadísimo. ¡Oh no, otro más! Pero no, para, no se sabe bien por qué, el tiranosaurio se las agarra con el velociraptor y entonces, magia, nuestros amiguitos se salvan. En Terminator, ¿la viste? Sarah se escapa del robot asesino con su nuevo novio y la suerte o el guión lo llevan a una fábrica automatizada en la que justo van a encontrar una prensa hidráulica que les viene bárbaro para aplastar al monstruo futurista. Y en la 2 también, a este robot no hay con qué darle, pero justo les aparece una caldera recontracaliente a la que arrojar al renovado Terminator para que se derrita completo y ya no pueda volver a rearmarse nunca, nunca. En las viejas películas de vaqueros no se quedaban atrás, también pasaban estas cosas, en todas. Los indios te asediaban sin remedio y vos estabas ahí parapetado en las carretas y gastando las últimas municiones de las escopetas. Y los indios daban vuelta, gritando, cada vez más cerca. Pero tranqui, ya se escucha, detrás del ruido de los ayes y de los disparos, la trompetita salvadora del séptimo de caballería. Y problema resuelto. La vida real que se cuenta en los diarios y en los noticieros heredó también un poco ese recurso, aunque ahora ya no se habla de dioses así en plural ni de casualidades, acá se les dice directamente milagros. Entonces, presta atención, si un colectivo con 45 fieles que van a visitar a alguna lejana virgencita de la montaña se desbarranca y mueren 44, nos contarán el milagro del sobreviviente. Si hay una inundación por la desidia de los que tenían que prever y no previeron, nos enteraremos del niño que se salvó flotando sobre una puerta. Mirá vos qué locura, pobrecito. Pero no. No dirán ni locura, ni desgracia con suerte, ni casualidad. Se llaman milagros. Como ese del jovencito que escapa de la pobreza porque juega bien al fútbol y se esfuerza desde chiquito, gracias a algún alma caritativa que confió en él y que le pagó la universidad y que ahora es un ingeniero capísimo, cosas así. Con ese giro salvador a la trama dolorosa, hasta los bombardeos más atroces pueden encontrar su Deus ex machina. Porque si buscas, encontrás un soldado bueno, un suertudo que sobrevivió 2 días bajo los escombros. Y entonces, gracias a ese fantástico recurso, la vida real puede limarse convenientemente. Presentarse brillosa en las pantallas de la televisión, digerible. Disimularse con esos milagritos que nos vienen al pelo para poder irnos a dormir tranquilos y soñar con los angelitos. Cuando mi instinto limpió el cristal, supe que sin mirar igual podía ver y desaparecer. Bueno, y ahí estaba el Cosas para escuchar de Miguel Espinaco con dos muy interesantes reflexiones, muy al estilo, bien al estilo de Miguel, que a propósito estuvo presentando un libro hace poquito. Sí, se llama La canción más linda del mundo, que a mí me parece el título más lindo del mundo de una de un libro, y recoge varios de los textos que él publica en su página, en su blog, que se llama Cosas para leer. Y supongo que algunos de los cortitos de Cosas para escuchar también debe estar. Escribe muy lindo Miguel Espinaco, tanto cuando hace literatura como cuando hace este tipo de reflexiones, digo, por literatura me refiero a ficción, ¿no? Como cuando hace este tipo de reflexiones, como cuando también hace algunas crónicas periodísticas. Nosotros en su momento reproducimos en nuestra página Borrador Definitivo una crónica de lo que fue la inundación de Santa Fe allá por 2002. 2002, 2001, no me acuerdo, 2002, sí. Y la verdad que además de reflejar fielmente lo que pasaba y lo que se veía en los centros de refugiados y demás, estaba muy, muy bien escrito. Y la verdad que está muy bueno cuando alguien hace una crónica periodista y además está bien escrita, como un paquete completo. Sí, agradecemos a Miguel habernos dejado reproducir sus cosas. La segunda me pareció brillante. Y ahora, la primera es como daría lugar para un tratado filosófico, porque es casi una. Es de esas preguntas, es cuestionamientos que son un dilema, que no tienen una resolución. Porque, yo apuesto a que lo que dice Miguel es: el presente es lo único que tenemos, porque el pasado. Chapastro y el futuro es incierto. Uno, y esto ya nos pondría en una situación de decir para qué cuernos seguir, ¿no? Uno equilibra un poco las cosas diciendo, no, el pasado interactúa con nuestro presente, nosotros de alguna manera, como decía los Aymara, miramos al pasado porque es lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos vivido. Y el futuro lo construimos, es una construcción colectiva, individual, como vos quieras. Tendría que ser una construcción. Ahora, si fuera al revés, o sea, tener futuro, tener la idea de futuro, me parece una de las casi condiciones necesarias para seguir vivo, para seguir teniendo intensidad por vivir. Porque no hay nada más derrotado que una persona a los 80 años cuando ya no espera nada, espera la muerte. Y creo que los seres humanos hemos planteado el futuro aún en nuestra muerte. Porque hay un instante donde ya no hay más futuro, que es el de la muerte. Sin embargo, en eso que llamamos trascendencia, me parece que ubicamos ese futuro para nosotros muertos. No sé yo, me dio por pensar esas cosas. Bueno, yo me quedo con la segunda, me dejó un poquito es inquietante, la verdad. Y yo creo que él habla de que, bueno, como la tragedia era demasiado trágica, valga la redundancia, se inventa esto que es Deus ex machina, que es como, bueno, a último momento las cosas se resuelven. Y eso, sobre todo en el cine actual y en algunos géneros, como por ejemplo el suspenso, el terror, mucho, tiene su contraparte, que es el anticlímax. El anticlímax es ese momento donde parece que Jason Burns está muerto pues le pegaron 80 tiros y 57 puñaladas y abre los ojos, ¿no? Es ese momento que nos dice que el mal no se termina, sino que, bueno, nos están vendiendo la franquicia, ¿no? Va a haber un viernes 13, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero yo siento que de alguna manera vivimos en un constante anticlímax, cuando parece que, no sé, por ejemplo, yo me imagino 2019, las personas en Mendoza festejaban que finalmente habían defendido la 7722, que es la ley que protege el agua, y hoy nuevamente están tratando de defender el agua. O sea, existe ese anticlímax de que el capitalismo, si queremos llamarlo de esa forma, siempre va a abrir los ojos, porque a diferencia de nosotros, que nos tenemos que preocupar por vivir, por tener una familia, un trabajo, etcétera, El capitalismo tiene todo el tiempo del mundo. Entonces es ese anticlímax que nos dice que ese Deus ex machina, esa solución en el final que decía la canción de Ataque 77 ya no se va a dar, o no de manera definitiva. Fíjense todas las reflexiones a partir de las reflexiones justamente de Miguel. A mí me quedaba uno y con esto cerramos, por lo menos yo. Los finales felices fueron una condición de Hollywood para las grandes masas atraerlas al cine. Siempre una película con final feliz discurría para una mayor popularidad. Los finales, las películas más serias, más profundas, generalmente casi 90 y pico por ciento tienen finales trágicos o malos, de decirlo de alguna manera. No se puede imaginar, casi es difícil imaginar una película importante con un desarrollo que tenga un final feliz a lo Hollywood. ¿Será esto así siempre? ¿Será una condición del ser humano tender a eso? ¿O será que mientras exista un régimen de explotación del hombre por el hombre, eso va a estar presente y en todo caso un final feliz es imposible? Vivimos en un constante anticlímax. Qué bárbaro, nos pusimos, qué filosófico que nos pusimos. Busquen Cosas para leer, que es un blog donde uno usted puede leer, y Cosas para escuchar, que está en Spotify y en YouTube, por lo menos en esas dos plataformas, que son estas lecturas, pero que uno las escucha. Sacar la rabia. Pedro Pastor, el hijo de Luis Pastor, ¿se acuerda? ¿Dónde están los cantautores? Sí. Y la muchacha, una cantante colombiana, cierra en esta primera hora del programa. Me visita de a ratos con cara de perro. Se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga, se instala dentro. Y no puedo matarlo porque soy yo. Mediodía lo bailo todo. Otro medio me duele el mundo. De razones no entienden, no mi canción. Por un lado las quemo todas. Por el otro me quemo sola. Las dos caras del mismo canto. Sanar, sacar la rabia. La retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Y esta tarde tenemos una comunicación internacional, como nos gusta a nosotros. Estamos comunicados con Gustavo Burgos. Él es abogado, pero podríamos decir también que es periodista, porque es director del periódico El Porteño de Valparaíso, Chile, y tiene, recién nos contaba, que lo tienen hibernando en verano, una cosa rara, a un programa de streaming que también se llama Mate al Rey y que prontamente va a volver al aire. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, y para poder hablar con los amigos rosarinos. Encantado. Gustavo, me imagino que debe estar muy linda Valparaíso. Yo recuerdo nuestro paso por ahí, si bien eran circunstancias muy distintas a las de ahora, sí. Nos brindó la posibilidad de conocer una ciudad que en sí misma es muy bella. Sí. Fue así un inicio muy lento, muy tardío de la primavera. Recién ahora se están viendo los primeros días de calor, pero ha estado muy helado, lluvia y todo, así muy, muy, muy complejo. Acompaña de alguna manera a la actividad, al movimiento de masas, lo que está ocurriendo acá con el clima, al menos en Valparaíso. Bien, y para entrar en ese tema, justamente ustedes, si no me falla la memoria, no este domingo, sino el próximo domingo, tienen la segunda vuelta electoral, sí, que viene bastante decantada en cuanto al resultado por lo que se vio en la primaria, digamos, en la primera vuelta. La pregunta en todo caso es, bueno, ¿por qué Chile de octubre del 19 llega a esta situación? Y también reflexionar un poquito alrededor de eso que en Latinoamérica se dio a conocer como los progresismos, sus límites. Sí. Una mirada sobre eso. Bueno, lo primero que habría que decir, Juan, es que los resultados electorales son siempre difíciles de prever. Pensemos en la reciente elección que tuvieron ustedes en 27 de octubre, ¿no? La elección que tuvieron con respecto con Milei, en que todos los medios de comunicación daban una derrota cantada del gobierno en Argentina, y finalmente esto no ocurrió. De tal suerte que, y esto tiene que ver principalmente porque las elecciones en un régimen burgués poco tienen que ver con la voluntad popular y mucho tienen que ver con las necesidades de quienes realmente gobiernan, ¿no? La manera como, esto no estoy hablando de que haya fraudes ni nada, sino la mecánica propiamente tal que tienen los procesos electorales. De tal suerte que, aunque todo indica de que el triunfo de la extrema derecha en Chile está relativamente cantado, para utilizar una expresión del fútbol, no podemos tampoco afirmarlo con certeza. Yo tengo la impresión, en todo caso, de que va a ser una... El oficialismo va a sufrir una derrota histórica, probablemente va a ser más de 15 puntos de diferencia. No olvidemos de que detrás de la candidatura de la militante comunista Janet Jara se encolumna todo el arco del progresismo, también la socialdemocracia y hasta la democracia cristiana. O sea, esto es toda la centro izquierda. Esto no es simplemente una candidatura de izquierda, sino que es toda la centro izquierda. Janet Jara encabeza una coalición de corte más bien liberal y socialdemócrata, aunque ella sea militante del Partido Comunista. Entonces, creo que esa sería como la primera idea, marcar, digamos, de que evidentemente esto yo creo que va a tener lugar en ese sentido. La segunda idea, que tiene que ver directamente con la pregunta que me hace, Yo creo que esto es el resultado fundamentalmente del papel que ha jugado el progresismo, particularmente el gobierno de Boric, durante estos 4 años. La política central que ha tenido este gobierno ha sido una política que ha estado orientada a llevar adelante las banderas políticas de la extrema derecha, y fundamentalmente en dos elementos muy clave. El centro de toda la política ha sido lo que ellos llaman la recuperación, el restablecimiento del orden público, que en términos prácticos significa represión. El eje de toda la política del gobierno, lo único que ha hecho es aceitar el aparato represivo, dictar una profusa legislación de impunidad para los represores y de castigo a todo tipo de movilización y a todo tipo de actividad de resistencia social. Ese es el primer elemento. Eso yo diría que es la política central. ¿Por qué vamos a recordar a Boric? Si es que lo recordamos, un gobierno tan intrascendente como este, va a ser precisamente por haber logrado que todo el arco político completo del régimen esté volcado tras la idea de la represión. En esta campaña electoral, el centro del debate político es la represión, es el combate al inmigrante, al obrero inmigrante. Nosotros tenemos cerca de 2 millones de trabajadores inmigrantes, quienes han sido significados en el debate político como la encarnación de la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, ¿no? Un discurso muy parecido al de Trump. Y eso por un lado, también lo mismo respecto del pueblo nación mapuche, que durante estos 4 años ha estado ocupado militarmente. Yo diría que esta es una idea, y lo otro, el servicio incondicional al gran capital financiero, el regalo que se le hizo con la reforma previsional, que fue responsabilidad de la propia Jeanette Jara como ministra del Trabajo, que a quien, en lugar de poner fin al sistema de la AFP, que es un sistema de previsión bajo capital privado, que es un préstamo forzoso, ¿no?, que permite acceder y permite que nuestro sistema financiero sea uno de los más eficientes de América Latina, uno de los más poderosos también, es precisamente porque cuenta con una cantidad de 200 mil millones de dólares a entera libertad y a tasas que no existen en ninguna parte del mundo, al menos desde el punto de vista legal. Entonces, estas son las dos cosas. Si alguien dice, bueno, pero ¿cómo fue que pasamos del estallido a que vuelva la extrema derecha? Tenemos que entender entonces que el papel de hundimiento que jugó Boric respecto de los reclamos populares que sirvieron de base en el levantamiento de octubre del 19 y que no fueron satisfechos de modo alguno por este gobierno. Ahora, Gustavo, en lo que vos decís, a mí me da la impresión que hay una matriz, en todo caso, del progresismo que recorre toda Latinoamérica y que tiene los mismos límites. En general, yo te diría, hasta siendo malo, es que entre una copia de la derecha liberal o la ultraderecha y la derecha, que es la verdadera cara del capitalismo, la gente termina votando por lo que entiende que es la realidad, porque el progresismo hasta aquí, si lo miramos en la historia en los últimos años en la Argentina, no se ha diferenciado mucho de los gobiernos llamados de derecha, de ultraderecha, incluido este problema de la represión que vos bien marcás, porque aquí también el gobierno de los Kirchner reprimió, tercerizó en algún momento la represión. Bueno, entonces eso marcaría ya un definitivo desenlace de los progresismos, ya no tienen nada más que ofrecer. Y la otra pregunta es, en todo caso, y esta ya es mucho más complicada, es por qué los alzamientos que hubieron, como el de Chile del 19, como en su momento en la Argentina en el 17, como Ecuador, no terminan conformando algo nuevo, algo por abajo, algo que supere lo que está planteado. Yo voy a responder con algo que a todos nosotros nos suena conocido, ¿no? O sea, normalmente se dice que es porque falta una dirección política de los trabajadores, falta una dirección revolucionaria. Eso es una abstracción, eso es cierto, es correcto, es válido para Chile, para Francia, para Argentina, para Bolivia, para cualquier país, ¿no? El problema es que los trabajadores no tienen su propia dirección política revolucionaria, que plantea abiertamente la lucha por el poder, la expropiación de la burguesía, la ruptura con el imperialismo, la ausencia de una dirección de esa naturaleza. Yo diría que es lo primero, pero eso responde con una generalidad. Yo diría, a mí me gustaría ir un poquito más allá. Creo que dentro de las filas de la izquierda que se reclama de la revolución social, no hablemos del progresismo, esa gente está entregada totalmente a la burguesía. Ellos son agentes del capital dentro de las filas del movimiento obrero. Eso es así en la Argentina y es acá en Chile con mayor razón. El Partido Comunista es un partido de la burguesía en nuestro país, ¿no? Aunque usen y mancillen la imagen de la olla y el martillo, ¿no? Pero ellos poco tienen que ver con el proletariado de los trabajadores chilenos y mucho que ver con el imperialismo de la burguesía. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que dentro de la izquierda que se reclama la revolución social, se ha institucionalizado la ideología de la derrota. Y esa ideología de la derrota significa que no hay salidas a la crisis social fuera de los espacios institucionales. Y esto es algo que ustedes en Argentina lo han podido ver. Yo he podido seguir de cerca el desempeño que han tenido los parlamentarios del FIT, la campaña del FIT, ¿no? Que agrupa a la izquierda, digámoslo, eso es así, la izquierda argentina en general está alineada detrás de las posturas del FIT. Sin embargo, ellos no han sido capaces de plantear una política de ruptura con el régimen, ¿no? Eso no es así. Y acá en Chile tampoco. Acá todo está limitado a la cuestión electoral. Entonces, hay un sector que caracteriza la eventual elección de Kast como el advenimiento del fascismo. Camaradas, compañeros, respecto de su idoneidad, ellos no tienen ningún interés en el régimen. Creen realmente que viene el fascismo detrás de Kast. Y como resultado de eso, dicen de que es una necesidad histórica el votar por Jara. Como si el voto por Jara representara una lucha en contra del régimen, ¿no? No nos hagamos ni siquiera, no es necesario pasar revista al programa imperialista y burgués que tiene Jara. No solo eso, sino que detrás de Jara no hay tampoco un movimiento de masa. Las elecciones han comparecido la realidad política chilena en la más absoluta intrascendencia. Entonces, ahí hay un problema, que hay un sector importante de la izquierda que sigue alineada con la política del mal menor. Algo que nosotros hemos llamado desde la revista El Porteño, nuestras editoriales, como un antifascismo de corte liberal, un antifascismo que en realidad lo que busca es alimentar las alicaídas e ilusiones que existen en la democracia burguesa. Y hay otro sector, como por ejemplo los compañeros del PTR, fundamentalmente del MIT también, que son hijos chiquititos de organizaciones trotskistas argentinas, ¿no? Como el del PTS, el caso del PTR, y el MIT. La verdad que no quiero hacerme el pesado, me parece que ellos son de la LIT, y desconozco cuál es la organización. El PSTU, me parece que es. Puede ser el PSTU, no quiero parecer pesado, que no me sé los nombres, es ignorancia nomás, del PSTU, exacto. Bueno, esos compañeros, cuya idoneidad y condición de revolucionarios no dudo, ¿no? No me cabe duda, ellos están planteando el voto nulo, pero lo plantean también en una clave de que ellos son los campeones de la lucha en contra de la derecha. Ellos de alguna manera quieren ocupar el lugar, una política muy parecida a la del FIT en la Argentina, ocupar el lugar del antifascismo, ¿no? Nosotros somos los verdaderos, los que estamos, realmente vamos a luchar en contra de la derecha, y si nosotros vemos su prensa, todo en contra de Kast, qué sé yo, como si el progresismo no encarnara la política de la burguesía. Entonces, eso es realmente un problema en para el debate y la lucha política. Nosotros estamos tratando de abrir una trinchera de debate político con esos compañeros y con muchos sectores, inclusive gente que vota por Jara. No poca gente, aunque ustedes no lo crean, de las bases del PC, aún siguen siendo honestos militantes de la clase trabajadora, que están, bueno, siguiendo sus direcciones, y que respecto de los cuales nosotros queremos abrir un debate y una lucha política lo más franca, fraterna, pero al mismo tiempo implacable. Creo que ese es probablemente el problema mayor, la incapacidad de desplegar una lucha en contra del orden democrático burgués que tenga un verdadero contenido, un horizonte insurreccional, ¿no? Porque a eso se reduce la cuestión de la lucha por el gobierno de los trabajadores, la lucha por el socialismo. Esto no se va a resolver eligiendo grandes bancadas en nuestras podridas instituciones, en nuestros podridos parlamentos, que son una cueva de negocios, una cueva de corrupción y una cueva de servicio al imperialismo. Ahí nosotros no vamos a lograr nada. Tendremos que usarlo, como acá en Chile lo hizo Recabarren hace 100 años en el Congreso. Iremos al Congreso a denunciar el carácter de esa institución, a llamar precisamente al derrocamiento de esas instituciones y a plantear que la única salida es un gobierno de la clase trabajadora, un gobierno de los obreros, un gobierno que vía acción directa pueda imponer este programa. Y para eso utilizaremos los espacios electorales, pero lo utilizaremos como lo entendieron siempre los padres del movimiento obrero, como un instrumento para la difusión del programa de la revolución social. Ahora, si nos permitiste, sacamos un poquito del pago chico, digamos, de Chile. Sí. Porque ustedes también, tanto en el porteño como vos particularmente, cubren gran parte de la realidad latinoamericana, sudamericana. Y lo cierto es que parece haber dos tendencias, por un lado, ¿no? Por lo menos a simple vista uno ve, por un lado hay una especie de avance de estas opciones cada vez más a la derecha y un corrimiento, si se quiere, general de la política a la derecha, donde ya lo que antes era la derecha pasa a ser la ultraderecha y el centro está más a la derecha que nunca. Y por otro lado también hay procesos que se dieron, por ejemplo, en Paraguay y en Ecuador, de protestas de sobre todo de trabajadores jóvenes precarizados, trabajadores de las apps, que a veces sin ningún norte, sin ninguna opción real política, pero de alguna manera salen a la calle a protestar. ¿Ves esto que casi como un proceso general subcontinental, podríamos decir, o yo le estoy errando? Sí. No, yo creo que es verdad, y esto ha tenido tiene un impacto tremendo en la conformación del movimiento obrero en el país. Yo quisiera detenerme también sobre un factor que mencioné a la pasada. En nuestro país, en términos reales, debe haber cerca de 2 millones de inmigrantes. La mitad de ellos son venezolanos y el resto del resto de los países de América Latina. Ha habido una pequeña oleada, más ni tan pequeña, de argentinos también. Y no argentinos de Mendoza, que son los que habitualmente llegaban acá, sino inclusive argentinos de Buenos Aires, acá en Valparaíso, por ejemplo. Hay, por ejemplo, una toma de terreno en San Antonio, que son mil familias, de las cuales un 10%, un 15% son argentinos. Una toma de terreno en San Antonio, nosotros yo voy a estar allá reunido con ellos mañana, hay una orden de lanzamiento para 6 meses más. Eso es un pueblo, sí. Directamente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los trabajadores y un poco a partir de lo que tú dices? Es que como la izquierda lo único que sabe hacer es juntar firmas para proponer candidatos y legalizar sus partidos, no está presente en estos movimientos, ¿no? No está presente en la gente que no tiene vivienda, en los desocupados, y no está presente tampoco en la enorme masa de trabajadores precarizados, como tú mencionabas bien, los de las aplicaciones y todo esto. Esa gente tuvo un protagonismo político y en el estallido de octubre del 19, fundamental, probablemente una gran parte del levantamiento de octubre del 19 tiene que ver con esos nuevos sectores de la clase trabajadora que son extraordinariamente explotados, que están sometidos a condiciones de explotación del siglo XIX, para recordar el Alberdi que le gusta tanto a Milei, ¿no? Son porque no tienen ningún tipo de prestación laboral, no tienen jubilación, no tienen accidente de trabajo, nada. Son 100 años o más de 100 años en el caso chileno de retroceso de conquista de los trabajadores, que ya están impuestas en la práctica para los sectores probablemente más dinámicos de la clase trabajadora. Y uno de los grandes problemas que tiene eso es que buena parte de la izquierda no los considera trabajadores. Esto lo he debatido con otros compañeros que dicen, no, esa gente no, como ellos no tienen conciencia, no se organizan en sindicatos, no son socialistas, entonces no son trabajadores, ¿no? Y la verdad es que son una cantidad numérica muy importante. Estamos hablando de call center, de la gente que anda con motitos y reparte las pizzas, montones de gente que trabaja en aplicaciones. Han surgido una serie de oficios en materia de servicios que no tienen ningún tipo de expresión política. Entonces, un poco para terminar esta idea, no sé si te respondo, pero hay algo muy claro, y lo voy a poner con un ejemplo que tiene que ver con este tema. Hace poco más de un mes fue lanzado un campamento en Placilla de Peñuelas, aquí a la entrada del Paraíso, Juan lo debe conocer, donde está la policía ahí a la entrada. Llegando a la derecha, justo estaba ahí una toma de terreno que se llamaba Unión Sin Fronteras, eran un 90% inmigrantes, fundamentalmente dominicanos, haitianos, venezolanos, realmente de todos los países, ¿no? La gente que estaba ahí. Ellos estuvieron 6 meses negociando ingenua y cándidamente con el gobierno porque les iban a dar una solución. Iban a hablar con el delegado presidencial. El delegado presidencial se sabía el nombre de sus hijos, les sobaba la espalda, bromeaba con ellos, etc. Pasaron los 6 meses y los lanzaron. No les dio absolutamente ninguna solución. llegaba un par de semanas antes, les dijo, no, es que la verdad es que no hay ninguna resolución, aquí hay una resolución judicial, se tienen que ir nomás. Y no solo eso, sino que además fue a aplaudir mientras lo estaban lanzando. Ese delegado presidencial, militante del Partido Comunista, Yanino Riquelme se llama, para que quede para la memoria, ¿no? Yanino Riquelme, fue a aplaudir como tiraban a la calle a los trabajadores. Y esos trabajadores, que como son inmigrantes, tienen muy poca capacidad de resistir, ellos no se atreven a enfrentar a la policía, porque están en situación migratoria irregular, y buscan cualquier lugar para vivir debajo de un puente, en las autopistas, mantan sus carpitas y están ahí con sus hijos, con sus familias. Este hecho que es espantoso, no estoy dramatizando, esto hecho fue así, es lo que explica en buena medida no solo el hundimiento del progresismo, que sobre eso me gustaría hacer una observación después, sino fundamentalmente el enclaustramiento de la izquierda que se autoproclama revolucionaria, que no ve estos problemas, no los observa. La izquierda revolucionaria va a la salida de las fábricas, donde están los sindicatos moribundos, donde va a los lugares donde domina la burocracia, pero no está en estos lugares donde hay mayor explotación. No entiende el movimiento, ellos llaman a los campamentos el movimiento de pobladores, como si no fuesen trabajadores. Toda esa gente es trabajadora, todos, aunque vendan cosas en la calle, hay muchos que son cuentapropistas, etcétera, pero su dinámica de vida está conectada evidentemente con la clase trabajadora, no con la pequeña burguesía, en modo alguno. Entonces yo diría que ahí hay una explicación, compañera. Gustavo, te propongo algo, hacemos una pausita musical y seguimos la entrevista. Encantado. En la próxima, sobre el hundimiento del progresismo, sí, que quedó pendiente. Quedó planteado. Sí, claro. Estás escuchando Borrador Definitivo. Seguimos en Borrador Definitivo charlando un rato con Gustavo Burgos Velázquez, porque en Chile se usan los dos apellidos. Soy de dos apellidos, exactamente. Claro, él es de Valparaíso, Chile, director del Porteño, y también tiene un programa en streaming que ya pronto lo van a retomar, que se llama Mate al Rey. Y recién escuchábamos, por consejo del mismo Gustavo, los tres en un tema que se llama No sabes qué desperdicio tengo en el alma. No sabes qué desperdicio. ¿Qué desperdicio? Justamente de eso te quería un poco hablar ahora, porque me quedé enganchado con lo que decías en la parte anterior, sobre todo en esta cuestión de la izquierda, de la izquierda revolucionaria, pretendidamente. Sí. Nosotros ya lo dijimos, lo decíamos antes de las elecciones argentinas del 2023. Y a nosotros nos daba la sensación, bueno, más allá de coincidir con todo este con toda esta institucionalidad burguesa que ha adoptado la izquierda en buena parte, decíamos que incluso dentro de esa pelea por electoral que planteaba la izquierda sin diferenciarse mucho, incluso no llegaba a hacer cosas que, por ejemplo, Milei sí hizo, porque Milei salió a decir el Estado es la madre de todos los problemas, hay que destruirlo. Y la izquierda tendría que haber dicho, sí, hay que destruir este estado de clase, pap. No lo dijo, ni siquiera se animó a tomar, le dio banderas a Milei, que obviamente Milei no tiene nada de revolucionario, no, o sea, no era ese su objetivo, pero la izquierda ni siquiera aprovechó que Milei habilitaba una discusión alrededor de esto. Cuando decimos la izquierda estamos hablando de la izquierda más importante, digamos, porque hay grupos de izquierda que sí lo han planteado. Reclama revolucionaria, digamos. Claro, pero digo, también hay grupos en la Argentina más chiquitos que sí lo han planteado, pero digamos, nosotros sintetizamos la izquierda en el FITU, y lo que nos dio la impresión, y siempre nos parece, y lo charlamos con otros compañeros, es que a esta izquierda le falta un programa socialista, que en todo caso no va más allá de un peronismo de izquierda. Así es. Yo diría una imagen del progresismo. Ustedes tienen una buena moza y septuagenaria mujer que baila en un balcón, ¿no? Es la referencia del progresismo argentino, Cristina Fernández. Nosotros tenemos un muchacho un poco pasado de peso, barbudo, que anda en bicicleta, que tenemos por presidente de la República. Ambos sujetos son la encarnación de un mecanismo de dominación capitalista que se ha instalado, y un mecanismo muy sofisticado de alternancia, ¿no? Nosotros desde el año 2006 se instaló un mecanismo, dos personas gobernaron el país durante 16 años, casi la misma duración de la dictadura de Pinochet, 17 años, ¿no? Dos personas, Michelle Bachelet, hija de un ejecutado político, un general de la Fuerza Aérea, y otro, un hijo, Sebastián Piñera, el hijo de un demócrata cristiano. ¿Por qué señalo la afiliación? Porque es gente del riñón, de alguna manera, del aparato político chileno, a quien se le puso esa tarea. Y de alguna forma, después del estallido, el intento de poner a Boric y todo el esfuerzo político durante estos cuatro años de llevar adelante la política de la burguesía en su conjunto, una política un poco de unidad nacional, como lo hizo en su momento Patricio Elwin, cuando termina la dictadura, los primeros cuatro años del año 90 al 94, a marzo del 94, fueron años en los cuales fueron años de plomo también, hubo 33 muertos, 33 ejecutados por los aparatos de seguridad que siguieron funcionando bajo la dirección de un socialista, Marcelo Schilling, y de un demócrata cristiano, Jorge Burgos, quienes estuvieron a cargo de tareas represivas que están absolutamente documentadas. Esto no es simplemente un decir. Entonces creo que el hundimiento del progresismo en términos electorales, lo que va a ocurrir el subsiguiente domingo acá en Chile, va a ser la refrendación en el terreno electoral de algo que ya ha ocurrido en la realidad. El pueblo, la gente no quiere saber nada con este gobierno y castiga al gobierno, no porque estén detrás de Milei o detrás de Kast, que ellos no son de dirección política ni de su abuelita, sino simplemente porque encarnan el descontento. Si uno observa el discurso, de alguna manera, tanto Milei como Kast, en la clave política de cada uno de los países, ¿no? Milei con la forma desenfrenada que tienen los argentinos, Kast con la manera acotada, ¿no?, y neurótica que tiene la forma de expresarse los chilenos, expresan la misma idea, exactamente la misma idea, ¿no? Aunque puedan resultar muy distintos, vistos desde la exterioridad, pero en realidad representan absolutamente lo mismo, y representan el voto castigo, representan lo que para el obrero despolitizado, sobre todo, representa un castigo a lo que fue un gobierno de abuso, un gobierno de prebenda, un gobierno de farsa, un gobierno de mentiras. No nos olvidemos, quiero volver con el asunto de las tomas, de que una de las promesas de campaña de Gabriel Boric fue que no se iba a desalojar a nadie si no hubiera solución habitacional. No hubo soluciones habitacionales durante su gobierno. Hay en este momento un déficit de 1.400.000 viviendas. Un millón cuatrocientos mil viviendas. Háganse una idea de lo que eso representa desde el punto de... Nosotros somos un país de 20 millones de habitantes, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Y esto por lo mismo es de una gravedad enorme. Y en ese sentido, creo que el régimen sí tiene un problema. Si el progresismo se hunde, si Boric se hunde, también está ocurriendo de alguna manera en Argentina con el kirchnerismo y el peronismo, que está hundido, ¿no? Kicillof, a mí me parece que es un dirigente de la extrema derecha peronista, sin duda alguna. O sea, no tiene nada que envidiarle a los economistas de Milei, ¿no? A Caputo y compañía. En el caso de acá también, digamos, los que integran el comando de Jeannette Jara, para actualizar un poco acá, también hay dos de los integrantes del comando fueron parte de la oficina de Patricio Elwin, Ricardo Solari y Juan Carvajal. Este último inclusive implicado en un acto de represión directamente. Integra el comando electoral de Jeannette Jara, para que se hagan una idea no solo de las políticas que sostiene, sino del talante moral de esta gente. Entonces, creo que esto es un lo que me preguntaba Elizabeth, ¿no? O sea, ¿qué significa el hundimiento del progresismo? Significa de que se abre una ventana, un intersticio en la situación política que permite, a condición de que se hable con claridad, a condición de que se hable contra la institucionalidad, que a diferencia de cómo hacen los parlamentarios del FITU, no salga a defender la constitución del 33, sino que salga, o sea, si el presidente está diciendo que la constitución le vale madre, como dicen los mexicanos, bueno, a nosotros nos vale dos, tres veces madre. A nosotros no nos interesa la constitución, no queremos la constitución, nosotros queremos cerrar el Congreso, por supuesto, queremos meter a toda esa gente en la cárcel, para darlo de manera benevolente, digamos. Nosotros queremos hacer una revolución, ese es el sentido. Y en esa perspectiva, el camino estuvo marcado al menos por las experiencias recientes en el caso chileno de octubre del 19. Ese es el camino de resolución del conflicto social, no eligiendo candidatos, ¿no? Porque inmediatamente cuando se discute acá, formemos un grupo, inmediatamente piensan en candidatos. Yo le voy a decir inclusive a este modesto servidor, me han preguntado muchas veces si yo quiero ser candidato, ¿no? Si quiero ser candidato a la presidencia. Es tanto el cretinismo parlamentario, ¿no? Esta idea de que no hay otro espacio político de expresión más que lo parlamentario. Y es un abandono de concepciones tradicionales del movimiento obrero. Claro, y eso, para en todo caso subvertir eso, habría que empezar apelando a toda esa... Acá lo hemos dicho muchas veces, más, lo hemos puesto casi como en la carta fundacional de Borrador Definitivo. Hay más... más revolucionarios sueltos sin partido, o que nos consideramos al menos revolucionarios sin partido, que los que están organizados. No apelar a esa fuerza que está boyando, que está haciendo lo que puede, en el caso nuestro un programa, en el caso tuyo un periódico, en el caso de tantos otros que hacen lo que pueden, o se meten donde puede. No apelar a esa fuerza como un principio para empezar a organizar desde otro lado, me parece demencial. Pero bueno, ahí chocás con la realidad. Te imponen si vos no sos este trosco de la primera hora, si sos esto, si no sos lo otro, no podés participar, y la cosa, y encima, bueno, como se dice en la Argentina, no sé si se usará en Chile, el dicho éramos poco y parió la abuela, gana, Mandami en Nueva York y bueno, no, ahí está, esa es la salida. Exactamente, una salida de Mandami y duró lo que duró, no sé, 15 días demoró Mandami en reunirse y en portarse de rodillas frente a Trump, algo así, ¿no? 15 días creo que. No sé, creo que sos generoso. Exactamente, bueno, yo creo que ahí está la respuesta, creo que es muy importante observar esto, abrir un debate con los compañeros de la izquierda en general, no una discusión sectaria de acusaciones y cosas, ¿no?, a las cuales el trotskismo en particular está tan adicto, ¿no?, sino un debate abierto donde se planteen estas cuestiones. Nosotros hemos tratado con los compañeros que están acá organizados, que no son pocos, me digo en cuanto a cantidad de organizaciones, no en cuanto a cantidad de militantes, pero hemos tratado de abrir un debate político en el sentido de decirles, miren, acá hay un grupo, por ejemplo, que es el caso del PTR, que es un grupo pequeño, pero muy militante, gente que siempre está presente en las luchas, ¿no? Eso es indudable, eso no lo pongo, tampoco pongo en duda su idoneidad, ¿no?, que es lo que quieren esa gente. Me parece que es gente honesta, gente muy valiosa. Pero han pasado años, casi 8 años, que es lo mejor de la etapa militante también de esos compañeros, juntando firmas para legalizar un partido. Entonces, me parece que es un despropósito, y ahí hay un problema, ¿no? Porque se nos han pasado entre medio un proceso que ellos, muchos de estos sectores también se niegan a ver, que tiene que ver con una disputa sobre qué ocurrió en octubre del 19 en Chile. Desde el punto de vista de nosotros ocurrió una revolución frustrada, pero fue una revolución, fue un levantamiento de la clase trabajadora, pero no de la clase trabajadora de los almanaques del año 73, la clase organizada en cordones industriales, grandes partidos obreros, grandes federaciones, con una central única de trabajadores. Ese movimiento obrero ya no existe más, pero la clase obrera sigue existiendo y es a esa clase obrera a la cual hay que darle respuesta. Y me parece muy importante enfatizar de que hay un compañero, Sergio Risenberg, con el cual hacemos el programa, ¿no?, que él usa una metáfora y lo voy a citar. Él dice, bueno, la gente cuando se está yendo de la fila de las elecciones y no quiere votar más y le da la espalda a las elecciones, ¿qué es lo que hacen estos pretendidos revolucionarios? Decirles, vuelvan a votar por nosotros, ¿no? Y eso es un problema. Por ejemplo, yo vi los balances que se hicieron, cuando se hacen balances, bueno, participan de las elecciones, presentan candidatos presidenciales, pues no hay ningún balance de eso. No se sabe qué pasó. Después siguen hablando de cualquier cosa, del clima, de cualquier cuestión, pero no hay ningún balance. ¿Qué quedó para la clase de eso? ¿Quedaron sectores organizados? ¿Quedaron asambleas? No se sabe, y la verdad es que no queda nada, ¿no? Ellos inclusive lo único que dicen, lo digo también por el FITU, yo sigo la prensa argentina, analizan los porcentajes, hacen unos juegos de ingeniero comercial para demostrar de que al final siempre, a pesar de que evidentemente van en caída, siempre ganan de alguna manera. Entonces destacan el voto de Bregman, el voto de Castillo, ¿no? Le dan algunos votos, pero no son capaces de analizar la realidad fuera de contar los votos. Si la verdad, los votos que obtengan da lo mismo, no tiene ninguna importancia. Si, inclusive, se puede decir perfectamente, yo fui candidato a diputado, y yo decía que el voto, un voto por mí era un voto por la revolución, que no tenía ninguna trascendencia el si yo era electo o no, que era un espacio de ocupar. Y es más, si yo llegaba al Parlamento, lo que iba a hacer era precisamente eso. Yo no iba a cumplir ninguna función, en realidad, en el Parlamento, porque no iba a tener ninguna posibilidad de hacer una propuesta de ley, porque para hacer propuesta de ley en el Parlamento chileno se requiere la firma de 10 parlamentarios. Yo iba a estar ahí haciendo huelgas de hambre, peleándome con todo el mundo, hasta que me echen, ¿no? Como ocurrió con Luis Emilio Recabarren en la década de los 20, y ocurrió en los años 30 también con la gloriosa izquierda comunista, que eran compañeros que iban al Parlamento a denunciar el funcionamiento del Congreso y del Parlamento burgués. Esa noble tradición, que también es una tradición que se realiza con los bolcheviques y que tiene múltiples expresiones en la historia del movimiento obrero mundial, es la que nosotros tenemos que reivindicar, pero nosotros no podemos transformarnos en levantadores de candidaturas. Vote Lazari para que Rosario sea socialista. Esas cosas son la verdad, son un poco desquiciadas, ¿no? Son cosas que están muy lejos de la realidad de los trabajadores, tanto en Chile como en la Argentina. Te escuchaba, la verdad que a veces da ganas de ponerse a llorar. Acá, lo que vos decís y describís perfectamente, porque se ve que seguís mucho la política, sobre todo la izquierda en la Argentina, lo que planteas alrededor del la derivación, de la deriva electoralera que han tomado estos grupos, se manifiesta y se pone todavía más peligrosa cuando, por ejemplo, ante cualquier proceso de lucha, el único llamado que hay es llamemos a la CGT a que llame un paro. La CGT argentina, los gordos, como lo llamamos acá, sí, que lo que están negociando es cómo quedan parados en la reforma laboral que se viene. Digo, es demencial. Gustavo, siempre es un gusto charlar con vos, la verdad, nos quedaría mucho tiempo más hablando, pero se nos termina el tiempo. Sí, nunca se ha dicho, es tirano el tiempo en radio, así que te agradecemos que hayas estado hoy en esta tarde con Borrador Definitivo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Juan. Un abrazo proletario desde el puerto y nos vemos pronto. Y espero poder invitarnos también a ustedes a la nueva edición. Esto es un compromiso que adquiero con vuestro programa para estar en Mate al Rey. Nos vemos. Sí, por supuesto. Un abrazo y seguir disfrutando de esa hermosa Valparaíso que volveremos algún día. Salud. chao. That Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush and buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I couldn't come in right then. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way, and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps. Right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was bleeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. Actually, I was very busy. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps. Right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling. Y bien, después de esta de la hermosa entrevista con Gustavo Burga, quien seguramente no nos permitió ganar muchos amigos, escuchamos esta hermosa canción de Frank Zappa, porque hoy hay un programa que fue bastante por las efemérides, por decirlo de alguna manera, porque el 4 de diciembre del año 1993 fallecía Frank Zappa, un genio, básicamente eso. Alguien, yo lo podría emparentar a la Argentina con un Spinetta, alguien que fue cambiando, nunca se lo pudo encasillar en algún lado, fue cambiando siempre, incluso hasta música, compuso música clásica en su momento. Tal vez sí, más disruptivo que el Flaco, que siempre fuera más cuidado políticamente hablando, pero bueno, en Zappa vas a encontrar cosas para amarlo y cosas para matarlo, en ese sentido, pero bueno, musicalmente un genio. Y volvemos al comienzo del programa, 2 horas, o sea, más o menos hace 3 horas, la legislatura mendocina votó finalmente lo que ya se preveía, los proyectos mineros. Con lo cual vamos a ver cuál es la reacción. Veíamos recién un posteo que subió Guillermo Folguera, donde habla, bueno, de una situación de alzamiento popular. Sí. Bueno, la gente saliendo a la calle, vamos a ver cómo avanza eso. Sí, se está preparando una gran movilización para las 7 de la tarde y de ahí en adelante, bueno, se va a ver cómo sigue eso. Pero que, no queríamos irnos a este programa sin hablar de Palestina, particularmente hoy que se están cumpliendo 38 años del inicio de lo que fue la primera intifada, el 9 de diciembre de 1987. Destaquemos 1987, un año antes de que yo naciera, para aquellos que creen que todo el conflicto palestino-israelí comenzó en 2023. Con ese atentado de Hamas a los sectores que estaban cerca de Gaza. En ese momento duró hasta 1993, más o menos, la intifada. Fue una instancia de rebelión popular. Empezó el disparador, fue el asesinato de 4 trabajadores palestinos que fueron atropellados por un tanque israelí de la ocupación. Y a partir de ahí empezaron a salir a la calle los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, que cumplieron un rol fundamental en la construcción de las barricadas. Con armas sofisticadísimas. Con piedras. Recién veía un video, por ejemplo, de 1989, cuando ya tenía 2 años este combate, que mezclaba, había una escena... si se quiere, desgarradora, de una madre con su bebé en brazos que se apuraba para agarrar una piedra y arrojársela a los soldados de la ocupación, que, bueno, estaban armados hasta los dientes, como siguen estando hoy en día. Y después combinaba con algunas entrevistas que le hacían en inglés, porque además, amén de esto, entre paréntesis, el pueblo palestino es un pueblo muy culto, y en general casi todos son bilingües, hablan muy bien inglés, donde hablaban 2 chicas, y le decían, bueno, no tienen miedo de morir. Y ellas decían, pero es preferible morir ahora combatiendo que vivir toda nuestra vida bajo la ocupación. Y el entrevistador le decía, ¿qué esperan para el futuro? Y ella decía, no sabemos si vamos a tener futuro, porque nos estamos jugando la vida ahora. Y la ocupación nos asesina. De hecho, en las primeras represión de las protestas, inmediatamente cae un joven de 17 años bajo las armas de la ocupación. Y eso se selló de alguna manera con los famosos acuerdos de Oslo, donde se reconoce en la OLP, que en ese momento estaba gobernando el territorio palestino, reconoce el derecho de Israel a existir con el 78% de lo que era el territorio de la Palestina histórica. O sea, se cristaliza, se legaliza el avance colonial de Israel. Hoy la situación es obviamente cada vez peor. Hace poco salió, a principios de mes, 2 de diciembre me parece que fue, una nota en Spanish Revolution, que habla de 80 trabajadores y trabajadoras sanitarios secuestrados sin ningún tipo de causa judicial por parte del Estado de Israel, entre ellos casos muy conocidos de jefe, por ejemplo, el jefe de cirugía del hospital Nasser, Najed Abu Teima, que entraron los militares hace 2 años en el hospital, desarticularon todo el hospital, lo secuestraron a él y su esposa y sus 9 hijos están viviendo actualmente en un campamento de refugiados y hace 2 años que no saben absolutamente nada de él, ni siquiera saben si está vivo. Omar Amar, por ejemplo, que era ginecólogo, también en marzo de 2024 lo secuestraron, su familia no supo absolutamente nada hasta que lo identifican en una foto que circula en redes sociales donde se veían un montón de detenidos palestinos adentro de una pileta vacía, estaban todos desnudos y vigilados por soldados armados hasta los dientes. Bueno, y así tantísimos, ¿no? Así como decimos que los periodistas y trabajadores de prensa son un objetivo a asesinar por parte del Estado de Israel, también los trabajadores sanitarios, tanto a asesinar como a secuestrar y mantener encarcelados bajo las peores condiciones que ya sabemos, hambre, tortura, enfermedades, circula por ejemplo enfermedades como la sarna, enfermedades que son propias de unas malas condiciones de vida a las cuales son sometidos los secuestrados por parte de Israel. Muy bien, con esta noticia vamos llegando, arribando al final del programa, este ya programa de... Esta noticia es del estribo y el programa está en el estribo del año ya prácticamente porque nos quedan a partir de hoy 3 programas más. Sí, seguramente yo en el último, por cuestiones laborales, no voy a estar. Pero voy a dejar seguramente algo grabado. Ya reservo para ese programa el segmento literario. Pierde el presentismo, ¿no es cierto, Macho? Macho me hace señal que sí. Bien, nos retiramos. Dije que era un programa que pasó mucho por las fechas, por las efemérides, como comúnmente se las llaman, porque recién decíamos, el 4 de diciembre del año 93 se iba Franz Zappa. Y un 4 de diciembre, pero 16 años después, se daba el hecho musical, creo que más impresionante que se podrá ver en la Argentina nunca, porque Spinetta reuniendo a todas las bandas por las que había pasado, es algo monstruoso, el esfuerzo que tiene que haber sido eso, más allá de lo musical, digo, no estoy... El esfuerzo humano, de hecho, bueno, hay un documental que sigue... las preparaciones y los ensayos solamente con Pescado Rabioso y uno ve eso, el esfuerzo físico incluso que requiere y vos decís, bueno, y esto lo multiplicó por todas las bandas con las que tocó esa noche, bueno, eso es una guasada, solamente una bestia como Spinetta podía hacer eso. 5 horas, tengamos dimensión, 5 horas y no sé cuántos minutos cantando y tocando sin parar. Y cambiando de banda, de acompañantes. Bueno, un poco como homenaje a ese 4 de diciembre del 2009, que uno puede decir sin tener ninguna prueba médica que fue el comienzo de la enfermedad. Digamos, ese esfuerzo de alguna manera le pasó alguna factura a la larga, a la corta, porque en el 2012, 3 años después se iba. Vamos a escuchar de su primera agrupación, Almendra, un tema... Con en ese momento la formación original, hoy ya ni Luis Alberto ni García el Batero están. Yo creo que este color humano que vamos a escuchar para despedirnos es superior a la original, y eso ya es mucho decir, ¿no? Superior a la que se escuchó. Se nota el paso de los años, cómo fueron mejorando cada vez más. Si escuchan la guitarra de Delmiro, fantástica. Así que con Color Humano, Almendra y aquel recuerdo de ese monstruoso recital del año 2009 nos despedimos hasta el martes que viene. Nos vemos el próximo martes. Chao, Nacho. amor.